El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Qué terrible lo que acabamos de escuchar y disculpa la desprolijidad, pero bueno, son como cosas que están pasando en este momento. Pero te vuelvo a saludar, Colo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos, digamos. Sí, estamos, bueno, acá, como los oyentes acaban de escuchar, estamos muy atentos a lo que pasa en el barrio La Sexta. Y bueno, en realidad yo vine a hablar de otra cosa que no es tanto otra cosa. Claro, no te creas. Lisandro Brusco recién decía, cuando te estábamos presentando, de que tiene que ver todo con lo mismo. Recordemos que en el barrio este que él decía está la universidad, sí, pero siempre vamos a defender la universidad pública, más allá de quién esté, los manejes estos raros que hace. La educación para todos y todas es una bandera que tenemos, tanto desde las primeras letras hasta los estudios superiores. Pero recordemos que en el barrio también funciona empresas como Bioceres, que está íntimamente ligada a Monsanto, uno de los laboratorios de modificación transgénica más grandes del mundo, está en nuestra ciudad. O sea, no sé si más grande, pero más importante en cuanto es tecnología. Y esto es como que nadie lo sabe, está ahí medio escondido. Bueno, recordemos, Bioceres está ahí y está íntimamente ligado al negocio de Monsanto. Y el negocio de Monsanto Bayer, el negocio de la soja en nuestra provincia, determinó justamente esto, de que los que hacían negocio con soja querían invertir en ladrillos, querían invertir en el negocio inmobiliario, y se dio una inflación terrible, no solo, digamos, en los precios, sino en todo esto en que decían, hay que gentrificar, este barrio lo vamos a usar para esto. Entonces vemos cómo arrasaban manzanas enteras de gente que había vivido toda su vida ahí para plantar super torres, por ejemplo, recordemos allá en Rosario Norte, en lo que se llama Ciudad Rivera hoy, el emprendimiento. Y cómo hoy arrasan manzanas enteras acá en el barrio de La Sexta, centros culturales, barriales, construidos por los vecinos, plazas, para justamente hacer seguir con este negociado inmobiliario. Así que no te preocupes, que no es tan diferente lo que vamos a estar hablando en estos momentos. Venís a invitar un poco para la marcha mundial contra Monsanto Bayer que se va a dar en nuestra ciudad. Tal cual. Y en todo el mundo. Y en obviamente. Todo el mundo. Es la marcha mundial contra Monsanto Bayer. Desde que estas dos empresas se fusionan, una compra a la otra, se da en el mismo día en muchas ciudades del mundo en simultáneo. Según tengo conocimiento yo, en Argentina va a ser en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, en Entre Ríos y en muchas otras también. Y bueno, en el caso de Rosario, propiamente dicho, va a ser el sábado 19 a las 10 de la mañana. Convocamos en Plaza San Martín. Y se va a marchar de Plaza. Recordemos, sí. Plaza San Martín, Córdoba y Dorrego. Córdoba y entre Dorrego. Dorrego, Moreno, Córdoba, Santa Fe, que es la plaza, digamos, por ahí donde más se juntan las movilizaciones. Todo. Sí, donde suelen comenzar. Como la marcha se va a desarrollar por calle Córdoba, vamos a concentrar en Plaza San Martín, pero preferentemente Córdoba y Dorrego. Perfecto. Para marchar todo directo por Córdoba hasta llegar a Bolsa de Comercio, que sería Córdoba y Corrientes. A el edificio viejo, digamos, también, que es por ahí lo más representativo. Tal cual, es, se hizo una multisectorial para organizar la marcha y esto entró en discusión y se llegó como a un común acuerdo de que la Bolsa de Comercio, si se quiere, en lo que es la ciudad de Rosario, representa un poco todo esto que estamos hablando, estos intereses financieros, la configuración de bueno, este sistema productivo. No solo creo en Rosario, recordemos, capital del negocio sojero, y acá se venden los primeros lotes de soja, entonces estamos hablando de que la Bolsa de Comercio con todo esto representa este negociado a nivel casi internacional, o sea, Paraguay, Brasil, todo lo que es la zona, todo lo que es el negocio sojero acá en nuestra ciudad está vilmente representado justamente por esta entidad casi siniestra, que recordemos, recibía al rey de España, recibía a otra gente igual de macabras. Bueno, me sumo acá de vuelta a esta ronda, a esta hermosa ronda. Ya escuché ahí, estaban comentando lo iba a suceder este próximo sábado. La verdad no escuché mucho, pero bueno, también la pregunta, sobre todo, ¿qué representa Monsanto, en este caso Monsanto Bayer, en nuestro territorio y sobre todo en América Latina? Porque también pensemos que su injerencia no es solamente en Argentina, sino en todo el territorio. Y también recordando lo que pasó en Paraguay, diríamos, que el golpe de Estado que se le da a Lugo, también la incidencia de esa multinacional. Sí, tal cual. Es una pregunta amplia, hay muchas formas de abordarla, pero bueno, Monsanto, claro, como vos dijiste, es una multinacional, es una transnacional que no opera solamente en nuestro país, sino que en diferentes profundidades, de diferentes maneras, va operando en muchos países del mundo, principalmente América Latina y Asia. Monsanto lo que representa, en mi opinión, digamos, no es solo Monsanto, sino que son un montón de articulaciones de estas multinacionales. Lo que representa es el modelo productivo que se lleva adelante principalmente en nuestro país, o particularmente en nuestro país, y eso cómo se inserta en el mundo financiero global, digamos. Es decir, seguimos siendo el granero del mundo, pero ¿con qué intereses? Eso sería la pregunta quizá que nos podemos hacer. Sí, creo que esta historia se repite desde la época de Sarmiento, justamente, es un extractivismo de recursos naturales, de materias primas, y dejar ahí. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en una precarización laboral, se traduce a que el campo en nuestra provincia, para tener un ejemplo cercano, antes ocupaba, digamos, a un porcentaje, digamos, un 20% de la población, que es algo muy grande, y hoy se está reduciendo cada vez más. La desaparición de tambos, la desaparición de tambos familiares, no estoy hablando de las grandes empresas que con toda esa cuestión terrible de cómo tratan a los animales como mercancía, sino que cómo la soja se fue comiendo todo, y lo hablo de nuestra provincia a modo de ejemplo, porque es una historia que se viene repitiendo en todos lados. Vos mencionabas Paraguay y el Chaco paraguayo está siendo arrasado. Todo lo que es monte nativo está siendo arrasado por este monocultivo, y justamente cuando ya está harto demostrado que hay cantidad de formas de alimentar a la población sin necesidad de llegar a esto, lo que tiene que ver, o sea, con una biodiversidad en los cultivos, en este caso, o sea, tiene que ver más que nada con el negociado, tiene que ver con mucho para unos pocos. Sí, es interesante, entre estas cosas que vos decís, remarcar también las diferentes formas que se expresa este negociado o esta injerencia de Monsanto, porque quizás uno puede pensar, o lo primero que piensa es en el campo, como esto que vos decías, cómo fue ampliando el territorio que se cosecha con un monocultivo, principalmente de soja, y cada vez más el uso de transgénicos y el uso de agrotóxicos. Pero, si bien esto es muy importante, no es solo la única forma que se expresa, porque también se expresa, por ejemplo, con el conflicto de Cargill, se expresa con la precarización laboral que vos nombraste. Había salido un dato de los médicos de Cargill, justamente, que los trabajadores del cordón industrial tienen unos años menos de esperanza de vida promedio que la población argentina. Y los trabajadores de la industria aceitera, menor aún, digamos. Así que esto se expresa en las ciudades de diferente manera, inclusive en los silos que están en los puertos de Rosario también se expresa ahí, digamos, el negociado. En los pueblos fumigados, en las escuelas fumigadas, en todo lo que es el cordón industrial y en todo el país. O sea, recordemos a las madres de Ituzaingó en Córdoba, o sea, los casos de malformación, de cáncer. Y esto está íntimamente ligado a Monsanto Bayer, esto está íntimamente ligado a los agrotóxicos. O sea, también se replica en Misiones usando el glifosato para el tabaco y cómo los casos ahí de enfermedades en la piel. Y sí, la esperanza de vida que se reduce drásticamente. bueno, lo de, importante también señalar, de acuerdo también a lo que es la región, lo de las trabajadoras y sobre todo trabajadores que son víctimas, esto de los accidentes, nosotros hemos hecho un trabajo también de investigación y de denuncia con respecto a los accidentes laborables que le dicen, en donde las empresas nos consideran a los trabajadores como, bueno, mano de obra descartable. Por lo general son trabajadores terciarizados en estas empresas con bajos sueldos y bueno, últimamente son explosiones, pero muchas veces también por asfixia cuando se le caen los granos. Bueno, la contaminación, o sea, tenemos el río Paraná también, que es una de las cuestiones como eje central también de esta multisectoral, digo, la contaminación del río como, como herramienta de trabajo también, porque hay muchos pescadores que trabajan sobre el río. Sí, a ver, yendo a lo más puntualmente, como la injerencia que tiene este sistema productivo, lo que tenemos es una semilla transgénica que lo que hace es soportar que sea fumigada con un agrotóxico, como le decimos nosotros, fitosanitario, como le dicen ellos, veneno, como debería decirle un médico quizás, porque no es más que veneno. Tenemos una semilla transgénica que soporta esa fumigación, por lo tanto esa semilla ya va a estar fumigada. Tenemos hay un montón de estudios que han demostrado que hay presencia de glifosato y de otros agrotóxicos en las hortalizas, en las verduras, en la mayoría de hortalizas y verduras que llegan a todo el país, particularmente acá en la región. Todo lo que es el mercado central está muy contaminado con estos agrotóxicos, y tenemos todo lo, bueno, la contaminación del resto de lo que es la naturaleza, digamos, como estos agrotóxicos después van a los cauces de agua y esto llega al río Paraná. Esto influye en la vida de los peces, influye en la vida de los pescadores, o sea... Eso. En un recurso como es el agua, perdón que te corte, Colo, sí, pero estamos hablando de uno de los cauces de agua dulce más caudalosos del mundo y hoy tiene glifosato. O sea, ¿en qué momento llegamos a esto? Y tenemos... ¿Se acuerdan cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación prohibió la palabra agrotóxico? Es muy fuerte, o sea, decir, no se puede decir más agrotóxico, porque no es la palabra. Yo digo, ¿a qué punto hemos llegado? Y solamente por un negociado a costa de la vida humana. O sea, cuando Marie-Monique Robin en su libro El Mundo Según Monsanto se pregunta, ¿acaso estos empresarios están desprovistos de una empatía hacia la vida? ¿Ellos no piensan que en un futuro sus hijos, sus hijas van a estar contaminados por esto que están haciendo hoy ellos? ¿Van a sufrir las consecuencias? ¿Están carentes de ellos? Y es una lógica capitalista que tal vez nosotros no podemos entender, por más que nos esforcemos, por más que digamos, porque yo me pregunto, ¿cuánto más quiere Monsanto Bayer? Manejan el 80% del alimento mundial está modificado transgénicamente. Bayer debe manejar más o menos también un porcentaje similar en lo que es la farmacéutica a nivel mundial. Entonces uno te enferma, el otro te cura y vemos que es el mismo. Entonces, es la lógica esa, digamos. ¿Cómo llegamos a eso? O sea, ¿en qué momento estamos tan cegados? ¿En qué momento? Y ahí vemos como todos, va con todo, lo que nos comentaba al principio, o sea, el Estado se pone cada vez más represivo, el Estado tiene un control sobre la población cada vez más grande, justamente para que el negocio siga funcionando. Y esto no es conspiración, esto no es los monstruos que vienen de otro planeta, esto no es los Illuminati, esto es el capitalismo puro y duro, esto es cuando la propiedad, la mercancía, tiene más valor que una vida humana. Te complemento con una cosa, quizá para relacionarlo con un poco, o a grandes rasgos por lo menos, con lo que decíamos al principio de esto de que, qué lugar ocupamos en el mundo, en el mercado internacional. Otro factor muy importante, si no es el principal, que sirve para que esto funcione, digamos, para que esto se lleve a cabo, son justamente los tratados regionales, los tratados de libre comercio, estos tratados entre países que pueden ser regionales o pueden ser bilaterales, tratados entre un país y otro, que en lo superficial es un tratado económico, si se quiere, pero que en lo profundo es un tratado que viene con un montón de restricciones, con un montón de, digamos, bueno, relacionado con esto, la llegada del FMI, digamos, o sea, también cómo esto se permite, vos decís, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, también son la injerencia de viajes jurídicos, políticos que tienen. Claro, tal cual, se prepara el marco jurídico, el marco legal, para que estas cosas se puedan ir desarrollando cada vez más, se vaya dando el terreno. Entonces, ahí entra en discusión, digamos, las características o todas las restricciones que va a traer, por ejemplo, lo del FMI o otros tratados de libre comercio. Uh-huh. Vos, pertenecés a una organización socioambiental que se llama Marea Roja, que forma parte de esta multisectorial, digamos, que está compuesta por diversas organizaciones, Semillas de Rebelión, El Paraná No Se Toca, El Paren de Fumigarnos, Conciencia Solidaria. Vamos diciendo, sí. Sí, bueno, nosotros como radio también participamos de la última reunión. Digo, también como propuesta, como perspectiva y como estrategia de salida, digo, pensando, bueno, nosotros este modo de producción capitalista, extractivo, contaminador, saqueador, no lo queremos. Bueno, ¿hacia dónde vamos también? Porque tenemos que ir pensando, digo, bueno, ustedes como colectivo socioambiental, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros, primero te comento, digamos, que como colectivo socioambiental no solo trabajamos la temática de lo que sería el agronegocio, la agricultura, sino el concepto quizá más que engloba todo sería el extractivismo, es decir, todas las formas de extracción de materia prima de la tierra con toda esta forma de extracción, digamos, con la precarización, con la destrucción del medio ambiente, con la destrucción de las sociedades, etcétera. Eso en términos generales. Ahora ya con lo del tema del agronegocio, claro, por supuesto, hay que ir trabajando hacia otra forma, digamos, una especie de efecto cuña le llamo yo, ir trabajando sobre algo previamente para que eso desaloje a, bueno, esta forma de producir que nos enferma a todos y que no y que concentra la ganancia en unos pocos. Hay un montón de proyectos de lo que se llama agroecología, que es otra forma de producir alimentos, alimento para el pueblo y no alimento para los bolsillos de estos pocos. Hay un montón de experiencias que se han llevado adelante en nuestra provincia, en nuestro país, y que han confirmado, digamos, que se puede producir otro tipo de forma de producir alimento y otro tipo de distribuir el alimento, otro tipo de forma de no tener que responder a estas reglas, digamos. Y ahí es donde tenemos que cuestionar todo, o sea, porque si aceptamos acríticamente de que siempre fue así, de que siempre va a ser así, es donde tenemos los ojos cerrados frente a esto. Pero bueno, Colo, reiteramos la invitación, esto va a ser el sábado 19 de mayo, desde las 10 de la mañana. Sí. Ahí es donde empieza la concentración. La concentración, o sea, es la convocatoria es a las 10 de la mañana. En la Plaza San Martín y en más la esquina Córdoba y Dorrego, porque vamos a marchar por Córdoba. Por Córdoba hasta Córdoba y Corrientes. Que es la Bolsa de Comercio, el edificio viejo de la Bolsa de Comercio, un poco lo que representa este negocio, el agro tóxico negocio en nuestra ciudad y también a nivel global. Material para seguir buscando de esto, El Mundo Según Monsanto, está tanto, hay un documental en YouTube que se puede ver, Desierto Verde, también otra película muy interesante, libros que hablan sobre esto, en especial la periodista francesa Marie-Monique Robin hace una investigación muy exhaustiva sobre el tema. El discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando quiere inaugurar la previa a la inauguración de la planta de Monsanto, que después nunca se inauguró, también es pedagógico porque también es la fiel representación del modelo, porque ella describe también para el sistema, obviamente, lo que significa Monsanto y lo que significa, bueno, para un modelo de saqueo, contaminación y explotación, diríamos, que sobre todo es una de las cuestiones que me parece muy importante a la hora de abordar la cuestión socioambiental, que me parece que también ustedes esa perspectiva la hacen, digamos, el tema de las trabajadoras y los trabajadores, que es fundamental. ¿Algo más, Colo, para decir, para invitar? No, lo único que, bueno, para finalizar, esto es una problemática quizás, mucha gente está al tanto, mucha gente en mayor o menor medida conoce, pero es difícil involucrarse, y yo creo que una de las principales razones es porque justamente estamos en la ciudad y no vemos el mosquito fumigador, no vemos la fumigación, que sería como lo más obvio. Entonces, mucha gente conoce, pero no mucha gente se involucra o cree que quizás no le pasa más lejos. Así que bueno, esta convocatoria, abrirla a toda la ciudadanía, vecinos, vecinas, que se acerquen a marchar, a sindicatos, a todos, digamos, todos los grupos, pueden ser murga, una convocatoria que toda la gente se tiene que hacer carne de esto, digamos, a centros de estudiantes y etcétera. Sumate a la manifestación en la que nos convocamos todos los países y naciones del mundo a decirle no a estas empresas transnacionales que se llenan los bolsillos a costa de la vida del pueblo. Venite, que en la lucha por la vida no sobra nadie. Ese era un poco el comunicado, ¿no? Ese era un poco, sí. Así que bueno, todos invitados a esta marcha, tenemos que estar ahí, hacer presencia y decirle que no queremos más que nos envenenen, no queremos más muerte, porque como lo vengo diciendo en cada emisión de este programa, Monsanto es muerte, Bayer es muerte, Syngenta es muerte, Dow Chemical es muerte, y así podemos seguir con una lista larguísima, y también Bioceres es muerte, uno de los laboratorios más importantes en lo que se refiere a la modificación de organismos transgénicamente, está ahí muy cerca, en el barrio de La Cesta, donde hoy se está dando el desalojo, y esto no es de conocimiento muy público. Bueno, acá lo decimos, Bioceres está ahí y es uno de los laboratorios que más importantes en la modificación transgénica. También recordemos, en el barrio de La Cesta, con todo esto, ahí tenemos información en último momento, se está apersonando el diputado provincial Carlos Delfrade, va a ver qué puede hacer desde su posición, así que vamos a seguir continuando con todo el seguimiento en lo que está pasando, en esta represión que se está dando en estos momentos. Colo, gracias por tu presencia en estos micrófonos, siempre van a estar abiertos para todo este tipo de convocatorias, así que bueno, gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes, y igualmente, digamos, cada vez que podamos vamos a acercarnos, y sí, qué bueno que esté siempre los micrófonos abiertos para nosotros. Radio Popular Che Guevara, este programa es Enredando las Mañanas, el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.